Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Último lunes de mes de este marzo. Estamos en una semana un poquito especial. Algunos de vosotros y vosotras ya estaréis de vacaciones. Los chavales andan por ahí. Y como no podía ser de otra manera, estamos fieles a la cita con el heavy metal. Nos escucháis en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. No tienes un aparato de radio o estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. También los viernes podrás escuchar online nuestro programa a las 6 de la tarde a través de la web Asalto Mata Radio Rock. También puedes escuchar nuestro programa en podcast. Ya sabes que colgamos semanalmente el programa en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Nos gusta empezar la semana con fuerza, nos gusta empezar la semana con garra, así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para estos 120 minutos de heavy metal. Podéis también compartir nuestro programa, el cual a través de las redes sociales ponemos ahí todos los enlaces de los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Así que podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, compartir y me gusta. Como cada semana, estamos aquí con vosotros en los estudios de Radio Arlanzón y aquí a mi lado tengo a mi compañera Laura, que además es la que pilota las redes sociales. Laura, buenas noches. Buenas tardes. Como cada año estás con el mismo lío de las noches y las tardes, que ya nos han cambiado la hora, que ya hemos entrado aquí con el tiempo... Con sol, más o menos. Y como dice María, aquí estamos listos para dar energía y buenas vibraciones a toda la audiencia de La Puerta del Gehenna y de Radio Arlanzón. Pues no sabemos la verdad si es tarde o noche, pero lo que sí sabemos es que tenemos muchas ganas de heavy metal, así que también os voy a presentar a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en el programa número 140. Y ya damos arranque a este programa especial con la banda de heavy metal americana Midnight Spill, formada en Florida, en Estados Unidos, en 2017. La banda tiene dos discos y de su último álbum de 2021, Sky Destroyer, escuchamos el tema Midnight Raid, Paseo de Medianoche. I'm never returning. Seguimos con más heavy metal, en esta ocasión llegado desde Finlandia. Son Bloody Hell y el tema que ya está sonando es Van With Van, adelanto de lo que podremos encontrar en su próximo trabajo de estudio, The Bloodening, que verá la luz el próximo 30 de abril. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y cambiamos ahora un poquito de registro, un tema de punk rock de los alaveses Caótico, quienes han lanzado un impactante y logrado videoclip de Amor Muerto, cuarto corte de su último trabajo Aprende Violencia, así que disfrutad de este temazo. We'll be right back.

Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Ahora, hoy os traigo un músico de esos muy desconocido, rebuscado, como es el canadiense Ray Roper. Este músico cuenta con un único álbum de estudio titulado I'm a Fighter y editado en el año 1995. Practica un AOR con un claro guiño a los años 80 y decir que él toca todo, es multiinstrumentista. Canta, toca los bajos, guitarra, batería y teclados. Aparte, se apoya en músicos canadienses, desconocidos a la mayoría de ellos, para grabar algunas de sus canciones. Espero que os guste este músico canadiense. La verdad que el tema que os pongo de este gran disco es un auténtico bombazo. Así que sin más, os dejo con Ray Roper y el tema Read Between the Lines. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y para presentar este tema, no vamos a decir nada más, os dejamos una sorpresita y se va a autopresentar. Hola, soy Félix Lasa, del grupo Leise. Y aquí en el programa de radio La Puerta del Gehenna, os presentamos el nuevo tema No Podrán. Cuidaros mucho a todos. Saludos. Bueno, y aquí teníamos a esa mítica voz de nuestros Leise en castellano, Leise en euskera, presentando este tema, una gran banda amiga, muy querida. Disfrutad de este temazo, No Podrán. Luchar por la situación. de la colaboración entre el músico, compositor y productor Jan Akeson y la vocalista Tetsi Therese Persson, nace esta banda Infinity and Divine, proyecto que publicará su primer LP Silver Living este 9 de abril y que en primicia tienes aquí ya en la puerta del Gehenna. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y continuamos con una banda de heavy metal formada en Los Ángeles de California en el 2019. Ellos son Saber. Con un sonido que recuerda a los mismísimos años 80, nos presentan su primer trabajo, White Hot Warning, sin previo aviso, del cual extraemos el tema Speed Racer. See you. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Cena. Esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a los madrileños Mordor Ruido, quienes cumplen 30 años en activo preparando el lanzamiento de su álbum Sin Salvación, en el que a modo de homenaje a todos estos años de batallas nos ofrecen 11 temas compuestos en los años 90, pero que según la propia banda nunca pudieron grabar en condiciones y que ahora han quedado registradas en los Sinergia Studios de la mano de Ángel Chicote. A estos 11 temas le suman 3 versiones de otras tantas bandas míticas en la escena como son Doom, Sternenwright Terror y Agatocles para completar una lista de 14 andanadas sonoras como Todo se mueve, el tema de adelanto que hoy os dejamos. Aunque antes de dejaros con la tralla y como todas las semanas, os informamos de que todos aquellos que reaccionen o compartan la publicación de La Puerta del Cena en Facebook entrarán en el sorteo del anterior disco de Mordor Ruido titulado nuevamente Contra la Fábrica de Muerte. Y sin más dilación, os dejamos con el tema Todo se mueve. Vaya auténtico trayazo, gracias a Rubén Ruido Noise, que como sabéis todos los que compartís la publicación de sus temazos en la página de La Puerta del Cena, entráis en un sorteo del disco que suena. El de la semana pasada era Graveyard of Souls y le ha correspondido a un vecino de la barriada Zurbarán, Chuchi. Pues sí, el afortunado es Rubén Ibáñez, que puede pasar a recoger el disco por donde nuestro patrocinador Decoración Ambiente, en Burgos, calle Santiago, número 25, en horario de lunes a viernes de 12 a 2 y de 6 a 8. Muy bien. Bien. Perfecto. Qué bueno, suavidad, qué suavidad. Cambiamos por completo de registro después de la caña de Rubén. Nos vamos a un poquito de Sleet Metal sueco. Es una banda que estuvo en activo entre 2005 y 2012, publicando en este periodo 4 LPs. La banda son Me, Binds of Jena. Vamos a la escucha de Enemy y Me. Bueno, Me es parte del título de la canción. La banda son Binds of Jena y el tema que ya estamos escuchando es Enemy in Me. Yeah. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y continuamos con la banda Sweet Oblivion, la banda capitaneada por Geoff Tate, ex cantante de Queensrÿche, que ha publicado el tema Strong Pressure, que se irá incluido en su segundo disco Relentis, el cual podremos adquirir el próximo 9 de abril. Sirenia ha editado recientemente su disco Riddles, Ruins and Revelations. En él se encuentra la versión ochentera que seguro muchos de vosotros conocéis, Guayas Guayas, de Dee Sharless. Con el toque Sirenia queda así de guapa. Pues ahí sonando el Guayas, Guayas para terminar, ¿eh? Ha sido... El tema ochentero ahí, que vamos, un buen retoque para animar un poco esta primera hora, al final. Este Keeper nos presenta unos temazos auténticos. ¿Cómo auténticos van a ser los temazos que vamos a tener en esta segunda hora? Ya sabéis que ahora desde las 9 y media y hasta las 10 y media no abandonéis la escucha en Radio Arganzón, porque vamos a disfrutar de otra segunda hora con 12 auténticos temazos de heavy metal preparados por nuestro colaborador Carlos Medrano. Y creo que Laura, hay alguna cosita en esta segunda hora a destacar. Sí, bueno, para empezar, ya sabes que aquí te tenemos mucho aprecio, Irra, y comienza esta segunda hora con un temazo de tu banda de referencia, Powerwall. Espectacular. Y además de otros, en total 12 temas muy interesantes, con sonidos que algunos nos recordarán a grandes clásicos, hay una auténtica novedad, primicia mundial. Durante unos minutos se filtró el nuevo tema de Halloween, Skyfall, y en esos minutos conseguimos localizarlo, descargarlo con el dedo, ¿no? Y aquí está el último, bueno, el último tema de Halloween está en esta segunda hora, Skyfall, temazo single del año 2021, que cada uno juzgue, son 12 minutos, o sea que al oro, pendientes de ellos. Merece la pena el aguante en esta segunda hora porque... Y que cada uno luego valore, que ya sabemos que siempre hay opiniones para todos, sobre todo con estas bandas tan grandes, tan populares, en las que participan en las voces sus tres grandes cantantes de las tres grandes eras de Halloween. Así que, al orito, que tenéis esta primicia. Y en el único medio de comunicación que va a sonar este tema va a ser aquí. En la puerta del Gena, en Radio Arganzón. Bueno, pues que no se mueva nadie y vamos a disfrutar hasta las 10:30 de esta segunda hora. Recordaros también que nuestro programa se repite para la emisión en Burgos en directo los miércoles alrededor de las 12 de la noche y, como sabéis, todos los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar también la repetición del programa online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Vamos a mandar el saludo obligado a nuestra peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. Y vamos a mandar hoy un saludito a un Blusas del Metal muy especial, también socio de amigo de nuestra querida y hermana Peña Zurbarán, que ha sido tío en el día de hoy, nuestro incombustible Rami, así que desde aquí le vamos a mandar un fuerte abrazo. Enhorabuena. Y de quien no nos podemos olvidar, y lo hacemos cada semana, son de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el grande de los tatuajes en Burgos, nuestro amigo Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, apoyando el heavy metal y apoyando el rugby burgalés, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Los colaboradores habituales en la puerta del GENA: Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael Keeper, Roberto Martínez y su sección de AOR, y nuestro amigo Rubén Ruido Nois, también con su sección brutal de sonido extremo. También queremos despedirnos de nuestra técnica favorita, María Cristóbal. Me sonrojo si pudiese. Podemos dar fe los que estamos aquí, la vemos a través del cristal, que no se ha sonrojado. Pero bueno. Bueno, pues solo me queda... Llevo mascarilla, hombre. Ah, sí, es verdad también. Y negra, como debe ser. Solo me queda despedir aquí de los que estamos en los estudios de Radio Arlanzón esta noche, como cada lunes, Laura Sagredo. Buenas noches y hasta la semana que viene. Y mi amigo, mi compañero, mi camarada, Chuchi. Un placer llevar de aquí 140 programas con el Cid Metalador dando caña, caña y caña. Pues para mí también ha sido un enorme placer estar aquí esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Que no se mueva nadie, porque vamos a disfrutar de otros 12 temazos de heavy metal. ¡Hasta la semana que viene! Adiós.

Close. Enter the ship, stop the